desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo se encuentran mis amigas y amigos oyentes? Iniciamos otro capítulo, el 372 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que semanalmente les acompaña, con todas las novedades en lo relacionado a la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Y hoy vamos a hablar un poco de la exploración privada del espacio. Sin lugar a dudas, uno de los problemas que más enoja a la comunidad espacial es que en 50 años apenas ha cambiado la forma de acceder al espacio. Las misiones continúan resultando caras y poco frecuentes. Y a diferencia de, por ejemplo, los oceanógrafos que se sumergen de manera rutinaria en las profundidades del océano, o los geofísicos que organizan sin dificultades expediciones a los polos, los científicos espaciales sufren todavía de serias dificultades para realizar sus investigaciones en el ambiente espacial, precisamente. Y la emergencia de compañías espaciales con ánimo de lucro podría cambiar estas circunstancias, y así quedó patente cuando se lanzó la cápsula de carga Dragon, construida y controlada por la empresa SpaceX, que alcanzó con éxito a la Estación Espacial Internacional. Ese tipo de misiones ofrecerán a los investigadores menores costos de lanzamiento, un acceso más frecuente al espacio y la oportunidad de efectuar en persona sus experimentos. Y estos avances no solo ayudarán a los grandes proyectos de investigación de las agencias estadounidenses, europeas o japonesa, sino que probablemente facilitarán también que un amplio espectro de naciones, instituciones académicas, incluso empresas, puedan llegar al espacio. El interés por el potencial de los vuelos espaciales comerciales nació cuando cada vez más gente de la NASA empezó a asesorar a empresas espaciales privadas, o casos como el concurso de Google, el Lunar XPRIZE. También se habían comenzado hace unos años a contratar vuelos espaciales comerciales con fines científicos, y así empezó a verse el potencial de esta industria, ¿no? La gran variedad de sistemas comerciales que van a estar disponibles dentro de unos pocos años va a ofrecer todo tipo de oportunidades a los científicos espaciales, que es un gremio que viene demostrando un gran ingenio desde los días posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzó a convertir los cohetes V2 alemanes en plataformas de investigación. Y aunque algunos de los proyectos actuales acaben tambaleándose, otros sin duda van a tener un gran éxito. Y en el contexto actual de presupuestos ajustados, sobre costos y acceso al espacio casi paralizado, tal vez las compañías privadas sean una opción a tener en cuenta. Entre esta década y la que viene, seguramente van a ser años decisivos para el futuro de la exploración espacial, como lo fueron los años 50 y 60 del siglo pasado. De hecho, Hoy en día estamos siendo testigos de una revolución que está comenzando. Desde los vuelos suborbitales que suelen ofrecerse como aventuras turísticas, pero también en cuanto a plazas para científicos, vuelos a la Estación Espacial Internacional y más allá seguramente. Así que los próximos años van a remodelar nuestra manera de relacionarlos con el mundo todavía misterioso que se alza por encima de nuestro planeta. Uno de los proyectos espaciales más productivos de la NASA y, por desgracia, tal vez poco conocido, ha sido su programa de vuelos suborbitales. Desde hace décadas, la agencia ha venido lanzando cada mes una o dos misiones espaciales breves a bordo de cohetes desechables no tripulados. Y eso ha brindado a numerosos investigadores la oportunidad de transportar sus instrumentos al espacio durante unos minutos. A pesar de la precisión de estos vuelos, las misiones suborbitales fueron generando resultados científicos de primer orden en física solar, estudio de supernovas, física de la atmósfera superior, astrofísica e investigaciones sobre cometas. Y además han mostrado su valor como campo de pruebas técnico para naves y sensores espaciales antes de que se emprendiesen misiones de miles de millones de dólares. Y también sirvieron para adiestrar a innumerables experimentadores espaciales, algunos de los cuales hoy son renombrados astrónomos, científicos atmosféricos y direcciones de misiones planetarias en todos los Estados Unidos. Pero a pesar de las repetidas solicitudes por parte de la comunidad científica durante los últimos 20, 25 años, la cadencia de ese tipo de vuelos ha permanecido en niveles frustrantes, ¿no? Las razones son múltiples, pero el problema principal puede achacarse a su costo excesivo. El precio medio de una de esas misiones asciende a unos 2.5 millones de dólares, lo que, a la vista del presupuesto del programa suborbital de la NASA, no deja lugar para vuelos mucho más frecuentes. No obstante, la aparición de nuevos vehículos suborbitales reutilizables, construidos por compañías como Xcor Aerospace, Virgin Galactic, Armadillo Aerospace y otros, han propiciado todo tipo de avances que prometen mejoras tanto en el ritmo como en la productividad de la investigación suborbital. ¿Cómo es que ha ocurrido algo así? Bueno, en primer lugar, el uso de lanzadores reutilizables en lugar de los descartables ha permitido reducir de manera drástica los costos y aumentar la frecuencia de los vuelos. Estas dos mejoras clave podrían significar para la investigación espacial lo mismo que la computadora personal supuso en su momento para la informática, una verdadera revolución en el acceso. Hoy por hoy, la NASA efectúa entre 20 y 25 lanzamientos suborbitales por año. Virgin Galactic espera que su primer vehículo proveedor de esos vuelos opere una vez por día, con una capacidad para 6 estantes de carga útil o 6 investigadores o una mezcla de ambos en cada viaje. Es decir, la compañía podría llegar a facilitar unas 2.000 oportunidades al año para realizar todo tipo de experimentos. Virgin Galactic no se encuentra sola en este nuevo mercado. La Xcor Aerospace, una de las mayores competidoras, espera ejecutar 4 lanzamientos diarios con cada uno de sus vehículos reutilizables, varios de los cuales ya han sido arrendados a países como Corea del Sur o Curazao. Con semejante frecuencia de vuelos no resulta difícil aventurar la velocidad con la que avanzarían algunos campos de investigación. Por ejemplo, los biólogos podrían adquirir enormes cantidades de datos sobre las condiciones de los astronautas en gravedad cero. En la actualidad solo contamos con unos pocos estudios al respecto, pero un aumento en la frecuencia de los vuelos no traerá por sí solo una revolución, ¿no? Porque hay otro elemento clave que lo proporcionará: la reducción de los costos que implican los sistemas reutilizables. Por ejemplo, Virgin Galactic planea cobrar $200,000 por una carga útil de 90 kilogramos o por una plaza para un investigador en una misión suborbital, que es unas 10 veces más barato que un lanzamiento en un cohete tradicional. Los precios estimados de las empresas Xcor y Armadillo Aerospace rondan los $100,000. Por otro lado, los cohetes reutilizables fomentarán la adquisición de nuevos conocimientos científicos, con un acceso frecuente a la región que algunos han dado en llamar ignorosfera, porque es demasiado alta para alcanzarla con aviones y demasiado baja para que los satélites desciendan hasta ella sin que se precipiten sobre la Tierra. Los investigadores tendrán por fin la oportunidad de estudiar todo tipo de fenómenos atmosféricos, como las misteriosas descargas eléctricas conocidas como duendes y chorros azules. Los nuevos vehículos ofrecen también la posibilidad de que los científicos viajen junto con la carga útil. Por primera vez, la investigación espacial podría empezar a desarrollarse en el mismo ambiente del que goza cualquier otra disciplina. Un laboratorio en el que los expertos lleven a término sus experimentos sin necesidad de ayuda robótica. Aunque gran parte de lo descrito hasta aquí tal vez suene a ciencia ficción, algunos investigadores ya han comenzado a reservar vuelos para sus experimentos y para ellos mismos. Al igual que en los años 50 los cohetes sonda dejaron de ser una rareza para convertirse en rutina, la próxima generación de vuelos suborbitales podría comenzar a florecer hacia mediados de esta década. Por sí solo ya implicaría un cambio notable en los programas de investigación espacial. Pero además, tales vuelos podrían suponer el primer escalón en toda una serie de nuevas posibilidades comerciales de un claro interés para los investigadores. La mayoría de los vehículos de lanzamiento de la NASA ha venido usando hasta ahora en sus misiones orbitales los cohetes Pegasus, Atlas y Delta, que han incrementado su costo en más del doble desde finales de los años 90. Así que enviar una misión científica a bordo de un Pegasus, que solía costar $15 millones, hoy tiene un precio que supera los $40 millones. Y el de los cohetes de altas prestaciones, aptos para transportar cargas útiles de mayor tamaño, los elevadores pesados, como el Atlas V, han subido de 150 a $350 millones. Con un presupuesto exprimido por las dificultades económicas y los constantes sobrecostos, los directores científicos de la NASA podrían ver en las empresas espaciales una especie de bendición. A modo de ejemplo, consideremos la serie de lanzadores Falcon de SpaceX. La compañía concibió, diseñó, desarrolló, probó y puso en funcionamiento la serie Falcon por menos dinero que el que se necesitó por parte del gobierno estadounidense para construir la torre de lanzamiento del ya caduco cohete Ares. SpaceX ahora ofrece el Falcon 9 por $65 millones, aproximadamente la mitad de lo que cuesta un cohete Delta 2, que es su competidor para lanzamientos medianos. Para este año o el que viene, SpaceX planea poner en marcha el modelo mayor, el Falcon Heavy, que podrá transportar aproximadamente el doble que los Atlas o Delta de mayor capacidad, pero por solo 100 millones de dólares, menos de un tercio del precio de sus competidores. En el pasado, la NASA ha venido lanzando entre 3 y 5 misiones orbitales al año. Si solo la mitad de ellas hubiera viajado en un Falcon Heavy, la agencia habría ahorrado unos 2.000 o 3.000 millones de dólares en 5 años. Y ese dinero bastaría para financiar varias misiones de tipo Discovery hacia otros planetas, casi 10 Small Explorer, que son las empleadas en astronomía y física solar, o incluso un buque insignia similar al Curiosity como vehículo de exploración marciana. Otra opción para ahorrar consiste en alojar cargas de carácter científico en vuelos comerciales. Por ejemplo, cada una de las 72 naves de la red de satélites de comunicación Iridium de segunda generación alquila espacio a bordo. La misión anfitriona asume la mayor parte de los costes del lanzamiento y los del satélite, mientras que el instrumento científico solo abona una pequeña fracción. Hoy en día, esta práctica de alojar cargas útiles ajenas se circunscribe a un mercado minoritario. Solo resulta aplicable cuando los instrumentos científicos caben a bordo de un satélite de comunicaciones y además pueden funcionar en sus órbitas especializadas. Otros aparatos, como los grandes telescopios, necesitan sus propios satélites, y a pesar de ello, este método ofrece una oportunidad para enviar cargas modestas por unas docenas de millones de dólares en lugar de los cientos de millones que suelen necesitarse para lanzar y operar un satélite propio. El alquiler de espacio de a bordo podría servir para llevar instrumentos científicos mucho más allá de la órbita terrestre. En estos momentos, más de una docena de equipos de Europa, América del Norte, Asia y otros toman parte en la competición Google Lunar X Prize, que recompensará a los primeros consorcios privados que logren llevar una misión robótica a la Luna con premios por valor de más de 30 millones de dólares. Equipos como Moonspress o Astrobotic ya están firmando contratos para transportar equipos científicos a la Luna. Estas y otras empresas consideran que el premio Lunar X Prize constituye solo un primer paso. A largo plazo, lo que se persigue es crear un flujo constante de ingresos procedentes de investigadores o naciones que no disponen de cientos de millones de dólares ni de la experiencia técnica necesaria para llegar a la Luna, pero que sí pueden permitirse alquilar espacio a bordo de un vehículo de alunizaje ajeno. En el fondo, una tarifa de 10 millones de dólares sigue siendo 100 veces más barata que los 1.000 millones de dólares de las misiones gubernamentales pasadas. No pocos planetólogos y científicos lunares se muestran optimistas ante la idea de que tales precios permitan que muchos más países envíen experimentos a la Luna y contribuyan a un nuevo renacimiento en el estudio del quinto planeta rocoso, entre comillas, después de Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Más allá de la Luna, SpaceX está considerando la posibilidad de adaptar sus cápsulas Dragon para llegar hasta Marte. Y esto ahorraría cientos de millones de dólares con respecto a los últimos vehículos que han aterrizado en el planeta rojo. Si SpaceX convence a la NASA o a las agencias espaciales de otros países Tal vez veamos nacer un programa de investigación marciana que sea accesible en un momento en que las grandes agencias espaciales de todo el mundo se debaten para conseguir fondos para ese fin. Solo un 10% de las 194 naciones de la Tierra son socias en la Estación Espacial Internacional. El 90% restante carece de buenas perspectivas para acceder a esa gran y única estación espacial, y para naciones como China, India o Corea del Sur, las estaciones espaciales privadas podrían constituir la mejor oportunidad para ampliar el acceso al espacio e investigar sobre microgravedad, física fundamental, tecnología y biología espaciales, por no hablar del prestigio nacional que esto supone. La primera de tales iniciativas, y probablemente la más conocida, es Bigelow Aerospace, que sin excesiva fanfarria, esta compañía ya ha construido dos tipos de estación espacial para órbitas bajas, los cuales se encuentran ahora en fase de pruebas, con acomodo para un máximo de 6 investigadores. La primera estación de Bigelow, diseñada para seres humanos, duplicará el número de científicos en órbita en un momento dado. Gracias a esto y a los taxis espaciales privados, como el CST-100, proyectado por Boeing, o las cápsulas Dragon de SpaceX, ambas diseñadas para transportar humanos hacia la Estación Espacial Internacional, la estación de Bigelow bien podría acabar facilitando que investigadores, agencias y empresas accedan al espacio por la mitad o menos de lo que cuesta una Soyuz y una estancia en la estación espacial. Bigelow no se halla sola en este empeño, hay otra compañía, Excalibur Almaz, que planea construir una estación similar, aunque de menor envergadura, y para ello pretende usar módulos sobrantes de la Estación Espacial de la era soviética, así como vehículos de transporte de tripulación de dicha época. Y a largo plazo también, las cápsulas Dragon de SpaceX podrían usarse a modo de estaciones espaciales. En la actualidad, la NASA ha contratado estos vehículos para llevar carga de ida y vuelta a la Estación Espacial Internacional, y en un futuro cercano también deberían transportar astronautas. No obstante, las cápsulas de SpaceX podrían ser mucho más versátiles, porque la compañía está planeando misiones como la Dragon Lab, que con y sin tripulación volarían hasta una órbita terrestre y permanecerán allí durante semanas o meses, mientras llevan a cabo proyectos de investigación con equipo propio o ajeno. Esperan hacerlo a un costo inferior al que probablemente ofrezcan las estaciones espaciales comerciales. Las innovaciones presentadas aquí representan las primeras ideas verdaderamente nuevas para acceder al espacio desde los años 50 y 60 del siglo pasado, cuando la investigación suborbital, las misiones planetarias y los satélites orbitales alcanzaron su madurez. A pesar de ello, aún nos encontramos ante las primeras etapas de esta floreciente revolución. Aún restan numerosas cuestiones por resolver. ¿Con qué profundidad afectará la emergencia de empresas privadas al modo de hacer ciencia en el espacio? ¿En qué medida motivarán a la opinión pública? ¿Cuánto tardarán otros emprendedores en sumarse a esta revolución? En gran parte, las respuestas dependerán del grado de innovación de los investigadores y las agencias espaciales, así como de la rapidez con la que aprendan a adaptarse y a aprovechar el nuevo contexto. Si los proyectos suborbitales y orbitales que ya están en marcha tienen éxito, tal vez abran nuevos caminos en la exploración de asteroides, planetas y satélites del sistema solar. La ciencia podría beneficiarse tanto como lo hizo cuando las primeras expediciones privadas se adentraron en las regiones polares. Sin duda, todas estas predicciones son un ejemplo de que el límite, en realidad, no está en el cielo. Pasamos al primer tema musical, interpretado por Gianni y su orquesta, Claves para la Imaginación. Y en estos días aparecieron unas fotos de Titán, en las que se ven un grupo de nubes deslizándose sobre la superficie de un lago. No parece nada especialmente impresionante, pero lo cierto es que solo hay dos lugares en el sistema solar en donde podemos disfrutar de semejante espectáculo. Obviamente uno de ellos es la Tierra, y el otro es Titán, la mayor luna de Saturno. Y cuesta creer que lo que se está viendo en esa fotografía no es la Tierra. Lo que podemos ver es un grupo de nubes de metano desplazándose sobre la superficie del mar Ligeia, situado, como todos los mares de Titán, cerca del polo norte del satélite. Gracias a esa fascinante secuencia somos capaces de contemplar el dinamismo de la atmósfera de Titán, ya que los vientos que empujan esas nubes deben soplar con una velocidad de entre 108 y 162 kilómetros por hora. No está nada mal, sobre todo si tenemos en cuenta a ras de superficie que los vientos son muchos más suaves. Tan suaves que esas olas que surgen en los mares y lagos de metano solo tienen una altura de unos pocos centímetros a lo sumo. Estas impresionantes imágenes fueron obtenidas entre el 20 y el 22 de julio durante el último sobrevuelo de la Luna por parte de la sonda Cassini. Como todos sabemos, en Titán podemos encontrar lagos, nubes y lluvia de metano. Pero en contra de lo que uno pudiera pensar, lo cierto es que las nubes son poco frecuentes en esta luna de Saturno. Normalmente no cubren más que entre el 1 y el 8% de la superficie. ¿Por qué? Pues debido a las peculiaridades del ciclo de metano de Titán. Puesto que Saturno tarda 30 años más o menos en dar una vuelta al Sol, las estaciones en Titán tienen una duración de unos 7 años y medio. En un principio se pensaba que el metano de los lagos se desplazaba completamente de polo a polo según los ciclos estacionales. Cuando es verano en el hemisferio sur, el metano se evapora en los lagos australes y se precipita en el hemisferio norte siguiendo un patrón de circulación dirigido por una especie de célula Hadley global, formando los lagos de la zona. Esta teoría simple concordaba con los pocos lagos de gran tamaño en el hemisferio sur que pudo observar la Cassini cuando llegó al sistema de Saturno. Solo existe un gran lago en esa región, que es el Ontario Lacus. Hace una década era verano en el hemisferio sur, mientras que en el hemisferio norte estaba sumido en la noche invernal. Y justamente fue en el hemisferio norte donde se descubrieron los grandes lagos de metano, así que todo cuadraba. Pero con el paso de los años hemos podido comprobar que esta teoría no es correcta, al menos no de forma precisa. Sí, porque los lagos del hemisferio sur han disminuido su volumen por la evaporación durante el verano, pero no de forma radical. Y por otro lado, parece evidente que los mares del Polo Norte son una característica permanente y no estacional de Titán. De acuerdo con los nuevos modelos, la causa parece ser que los inviernos del hemisferio norte son más prolongados al coincidir con el afelio de la órbita de Saturno, creando una asimetría fundamental en el ciclo polar del metano. Los modelos simples del ciclo de metano tampoco explicaban satisfactoriamente el paisaje de las latitudes medias de la Luna. Estas regiones son tremendamente secas en términos de la humedad de metano, ¿no? Y están cubiertas por dunas oscuras de sustancias orgánicas. Titán posee los mayores campos de dunas del sistema solar. Pero también abundan las formaciones causadas aparentemente por la acción de los líquidos, supuestamente etano y metano, Y la pregunta es cómo se han formado entonces estas estructuras. Según los nuevos modelos climáticos, la respuesta hay que buscarla en las tormentas gigantescas que se forman durante el equinoccio y que descargan cantidades torrenciales de metano en las regiones ecuatoriales. Suficiente para excavar barrancos y torrenteras. Vamos, que en Titán llueve con poca frecuencia, pero cuando lo hace, mejor que tener un buen paraguas a mano, ¿no? Porque la sonda Cassini descubrió precisamente una de estas tormentas durante el equinoccio de Titán, confirmando en parte los modelos mejorados del ciclo de metano. Pero para poder corroborar estos modelos, los investigadores estaban esperando a que los mares del hemisferio norte estuviesen completamente iluminados durante la primavera. Teóricamente deberían formarse nubes sobre los mares, y eso es precisamente lo que acaba de observar la sonda Cassini. No es ni mucho menos la primera vez que la Cassini observa nubes en Titán, ni siquiera en el hemisferio norte, pero sí es la primera vez que podemos ver su evolución de forma tan clara. La aparición de este sistema nuboso sobre el mar Ligeia podría estar causada por la evaporación del metano, aunque ciertamente este punto está todavía por confirmarse. En definitiva, las nubes troposféricas en Titán son muy escasas. Antes de la llegada de la Cassini se pensaba que la atmósfera baja de Titán estaría dominada por capas y capas de nubes, pero estábamos equivocados. Así que Titán sigue regalándonos sorpresas. También porque Titán es famoso por ser el único mundo del sistema solar, aparte de la Tierra, como decía antes, con mares y lagos en su superficie. Compuestos de metano en vez de agua, podríamos preguntarnos, ¿habrá sido siempre así? Y la verdad es que no lo sabemos, pero es muy posible que esta luna de Saturno albergase también mares de nitrógeno en el pasado. Y puede que vuelva a hacerlo en el futuro. El caso es que la presencia de metano en Titán es un verdadero misterio. No existe ninguna fuente conocida que permita explicar su origen, por lo que bien podría ser de origen relativamente reciente, en términos geológicos obviamente, o quizás su presencia esté limitada a episodios intermitentes causados por impactos de cometas o asteroides de gran tamaño. De acuerdo con algunos modelos que intentan explicar la proporción entre isótopos de carbono 13 y 12, el metano de Titán habría sido vertido a la atmósfera hace tan solo 500 millones de años. Los famosos campos de duna, de material orgánico que cubren sus regiones ecuatoriales, también serían muy recientes y podrían tener entre 60 y 600 millones de años. En definitiva, la teoría más popular para Titán es que se trata de una especie de calisto con atmósfera, es decir, un mundo geológicamente muerto que de tanto en cuanto se activa por motivos desconocidos. Por lo tanto, hace más de 1.000 millones de años, la atmósfera de Titán contendría solamente nitrógeno. El metano alcanza actualmente el 5%. Sin el efecto invernadero que causa esta molécula, la temperatura de la atmósfera descendería, y eso que está a unos 180 grados bajo cero, y alcanza temperaturas del orden de los 200 grados Celsius bajo cero. La atmósfera de Titán habría estado desprovista de metano y de las características neblinas de sustancias orgánicas de color anaranjado que ocultan su superficie en el espectro visible. Pero teniendo en cuenta que el Sol era más débil al comienzo de la formación del sistema solar, es posible que el nitrógeno se congelase hasta formar una corteza exterior, como en el caso de Tritón, la luna de Neptuno. No obstante, la mayor cercanía al Sol y un posible albedo superior puede que permitiesen que Titán retuviese su atmósfera. Es más, quizás existieron mares y lagos de nitrógeno en los polos de esta luna de forma intermitente. Dependiendo de si se formaron nubes de nitrógeno o no, un fenómeno que afecta directamente al albedo del satélite, los mares de nitrógeno habrían tenido un metro de profundidad media, con poco albedo, o 3 metros con mucho albedo. Todos ellos habrían estado situados en regiones de latitud alta, por encima de los 70 grados, y preferentemente en el hemisferio norte, como los actuales lagos de metano. La antigua presencia de mares de nitrógeno ayudaría a explicar las señales de erosión que vemos en la superficie de Titán, incluso si los episodios en los que existió el ciclo de nitrógeno fueron intermitentes. Hay que tener en cuenta que la densidad del nitrógeno líquido es muy similar a la del agua, mientras que la del metano es aproximadamente la mitad, es decir, el poder erosivo del nitrógeno es mucho mayor. En el futuro, si no hay más aportes de metano, la atmósfera de Titán volverá al estado anterior, con una atmósfera de nitrógeno casi puro dentro de muy poco. Algunos modelos predicen que el metano desaparecerá en unos 10 millones de años. De ser así, Titán podría volver a tener mares de nitrógeno como en el pasado. Naturalmente, no todo el mundo está de acuerdo. Existen modelos que proponen un Titán activo y que abogan por una actividad geológica continuada a lo largo de la historia de esta luna, pero hasta el día de hoy lo cierto es que son minoritarios. Todavía no sabemos si Titán tuvo alguna vez lagos de nitrógeno, pero si esta luna ya es un lugar fascinante por ser el único mundo del sistema solar aparte de nuestro planeta con masas de líquido en su superficie, imagínense si hubiera tenido mares de nitrógeno. Sería un mundo con 2 tipos de mares. Y eso sí, que es alucinante. Y cambiando un poco de tema, hablemos de nuestro satélite. El núcleo de la Luna. Entre 1969 y 1972, las distintas misiones Apolo instalaron varios sismógrafos en la superficie de la Luna y registraron los movimientos de su interior. Los datos arrojaron enseguida una conclusión inesperada: que la Luna vibraba como si fuera una campana, con terremotos frecuentes de unos 10 minutos de duración. Gracias a estos sismógrafos, que medían también el efecto de los impactos de las fases del cohete Saturno contra nuestro satélite, los científicos obtuvieron una primera imagen del interior de la Luna. Tenían un manto y un núcleo como el de la Tierra, probablemente de metal, y se sospecha que podía estar fundido, aunque no se sabía a ciencia cierta. Además de la sismografía, otra manera de conocer la estructura interna de un objeto celeste era observar los cambios que se producen en la forma del satélite por una fuerza externa. Aunque estamos acostumbrados a pensar en la influencia gravitatoria de la Luna en nuestro planeta en forma de mareas, el efecto es aún mayor en nuestro satélite, en donde la corteza se eleva hasta 50 centímetros por la influencia de nuestra gravedad. Lo que ha estudiado el equipo de investigadores, en este caso, son esas deformaciones en el terreno que permiten conocer mejor su composición. En un estudio publicado en Nature Geoscience, los científicos aseguran que las mareas que se observan sobre la corteza lunar pueden explicarse bien, si se asume que hay una capa extremadamente blanda en la parte más profunda del manto. Y esas observaciones coinciden con las predicciones teóricas y apunta a que la influencia gravitatoria de la Tierra sobre esta capa puede estar transformándose en energía en forma de calor y que eso mantendría el núcleo de la Luna aún caliente, millones de años después de su formación. El estudio es particularmente interesante, según sus autores, porque un cuerpo del tamaño de la Luna debería enfriarse mucho más rápido que un planeta. De hecho, en la Luna se extinguió la actividad volcánica. Y porque abre otra serie de incógnitas fascinantes sobre nuestros satélites. Por ejemplo, ¿cómo ha afectado este calor generado en el manto al movimiento de la Luna frente a la Tierra? ¿Por qué se ha mantenido el manto tan blando durante tanto tiempo? Conocer mejor el interior de la Luna puede ofrecernos una idea mejor de qué ocurrió durante su formación y cómo se influyeron la Tierra y nuestro satélite mutuamente. Ahora sabemos que el interior de la Luna es blando y caliente. Un equipo de investigadores, liderados por un japonés, Yuji Harada, acaba de analizar los datos obtenidos por varias sondas, entre ellas el explorador Selene, para obtener una radiografía que es la más completa del interior de nuestro satélite hasta la fecha. Y cambiando también totalmente de tema, como ustedes seguramente se habrán enterado, una mujer gana por primera vez lo que sería algo así como el premio Nobel de matemáticas, lo que demuestra que las mujeres pueden perfectamente desarrollar su potencial matemático similar al de los hombres, aunque algunos no lo creen así. Y para dar un paso más en esa dirección, Marian Mirzakhani, que es una mujer iraní, que está en la Universidad de Stanford, en California, es la primera mujer del mundo que va a recibir la medalla en el Congreso Internacional de Matemáticos en Seúl, en Corea del Sur. Esa medalla se concede cada 4 años a un máximo de 4 personas que deben ser, además, menores de 40 años al comienzo del año en curso. Todos los 52 medallistas de la medalla Field anteriores, que datan de 1936, han sido hombres. Y Mirzakhani primero atrajo la atención internacional como una estudiante secundaria en 1995, cuando era el primer estudiante iraní que lograba una puntuación perfecta en la Olimpiada de Matemática Internacional. Ahora ha obtenido esta condecoración gracias a sus impresionantes avances en la teoría de las superficies de Riemann y sus espacios modulares. Los otros 3 ganadores son Arthur Ávila, de la Universidad Denis Diderot, en París, de origen brasileño, que busca prever la evolución en el tiempo de los fenómenos naturales y humanos observados en las diferentes ramas del conocimiento; Manjul Bhargava, un teórico de la Universidad de Princeton; y Martin Heider, un experto en ecuaciones diferenciales parciales, de la Universidad de Warwick, en el Reino Unido. Los ganadores reciben una medalla valorada en unos $5,000 y un premio de unos $13,730. Y Argentina también tiene su orgullo, porque el gran divulgador de las matemáticas, que es el doctor Adrián Paenza, también ha sido premiado. En este caso, la Unión Matemática Internacional le otorgó el premio Lilavati a este gran matemático y periodista argentino, en reconocimiento a su compromiso con la divulgación de la ciencia en general y de la matemática en particular. Y esta distinción, que se entrega cada 4 años, está reservada a quienes hubieran hecho aportes significativos para mejorar la percepción pública de la matemática como una disciplina que juega un rol crucial en diversos campos de la actividad humana. Este premio remite a la obra escrita por Bhaskara Dos, un matemático indio del siglo XII, quien se propuso entretener a su hija Lilavati, tras la cancelación de su boda, con un relato atravesado por una serie de problemas de aritmética y álgebra, considerados la mayor contribución a la enseñanza de la matemática en la India medieval. La decisión del Comité Ejecutivo de la Unión Matemática Internacional reconoce la contribución de los nominados a la visibilidad de la matemática a través de los diversos canales de comunicación, como libros, radio, televisión, películas, páginas de internet, conferencias y muestras en museos. Simon Singh, físico y escritor y además periodista y productor televisivo británico de origen indio, quien se especializó en la divulgación de contenidos matemáticos y científicos, precedió en 2010 a Paenza, quien a partir de estos días se va a convertir en el segundo científico en obtener el galardón, en reconocimiento a su compromiso con la comunicación de la ciencia en general y de la matemática en particular. Que queda plasmada en programas de televisión como Científicos Industria Argentina y Alterados por Pi, en sus 8 libros publicados, en columnas de diversos medios y en el diseño y puesta en marcha de muestras interactivas como Perder el miedo a la matemática y Hacete amigo de la matemática, que se desarrolla en la muestra Tecnópolis, aquí en Buenos Aires. Se le entregó el premio el 21 de agosto en Seúl, en Corea del Sur, en el marco del Congreso de la Unión Matemática Internacional. Un verdadero orgullo para todos los argentinos y en particular para quienes nos dedicamos en parte a hacer divulgación de la ciencia. Otro tema, interpretado por Alan Parsons, Age in the Sky. Y sin lugar a dudas, uno de los campos de la ciencia que más ha progresado en el último siglo es el de la física de partículas. Y uno podría decir que el 4 de julio del 2012 va a pasar a los anales de la física por ser el día en que se anunció el descubrimiento de una nueva partícula de propiedades coincidentes con la del esperado bosón de Higgs. Esa pieza era la última que faltaba para completar el modelo estándar, la teoría con la que los físicos describen las partículas elementales y sus interacciones. Resulta difícil contener la admiración que despiertan los pioneros que contribuyeron a formularla. Su construcción, sin embargo, no siguió un curso lineal, y repasar los momentos que mediaron entre el desconcierto y la comprensión constituye un ejercicio muy útil que nos enseña mucho sobre la naturaleza del descubrimiento científico y sobre la siempre cambiante sociología del colectivo de investigadores. Además, se han cumplido 40 años de la publicación de dos artículos que marcaron un hito en la construcción del modelo estándar, y ambos aparecieron de forma contigua en el Physical Review Letters. Uno de ellos está firmado por David Gross y Frank Wilczek. Por aquella época estaba en la Universidad de Princeton, y el otro por David Politzer, que por entonces estaba en Harvard. Y en 2004, los tres investigadores recibieron el premio Nobel por la aportación que aquellos trabajos hicieron a uno de los pilares de nuestro modelo actual de la naturaleza, la teoría de las interacciones fuertes. Hacia los años 50 del siglo XX, la física de partículas había comenzado a desgajarse de la física nuclear. Se aceptaba que ciertas partículas elementales representaban los constituyentes últimos de la materia y que, en última instancia, todos los fenómenos de la naturaleza se debían a las cuatro interacciones que mediaban entre ellas: la gravitación, el electromagnetismo, las interacciones débiles y las interacciones fuertes. Y fue también en aquella década cuando se culminó el primer eslabón del modelo estándar, la electrodinámica cuántica. Según su versión clásica, formulada en el siglo XIX por James Clerk Maxwell y Hendrik Lorentz, las partículas dotadas de carga eléctrica se atraían o repelían por acción de un vehículo llamado campo electromagnético. Este se propagaba por el espacio de forma análoga a como lo hacen las ondas acústicas en un medio. En el caso de las ondas electromagnéticas, el equivalente a dicho medio recibió el nombre de éter. Pero con la llegada de la electrodinámica cuántica, el concepto de éter fue sustituido por el vacío. Pero en numerosos aspectos, su similitud con un medio material aún hoy continúa vigente. En la nueva teoría cuántica, la distinción entre partícula y campo desaparece. Las partículas se conciben como estados físicos del campo, y del mismo modo que los fotones corresponden a estados excitados del campo electromagnético. El resto de las especies de partículas, como los electrones, poseen también su propio campo asociado. La teoría predecía nuevos fenómenos que pronto fueron confirmados por los experimentos, aunque realizar los cálculos en electrodinámica cuántica no era una tarea sencilla, resultaba posible gracias al pequeño valor de la intensidad de la interacción, Y como muestra de eso, valga mencionar que la contribución electromagnética a la masa de un átomo es minúscula, unas 37.000 veces menor que la energía en reposo del electrón. La electrodinámica cuántica predice la posibilidad de crear pares de partículas, electrones y positrones, desde el vacío, tantas como permita el principio de conservación de la energía. Y esta propiedad nos lleva a imaginar el vacío como un gran recipiente de partículas y establecer ciertas analogías con algunos medios materiales, como los dieléctricos. Como toda sustancia ordinaria, dichos materiales constan de un gran número de protones y electrones, si bien en conjunto son eléctricamente neutros. Las cargas que componen un dieléctrico poseen cierta libertad de movimiento, por lo que al incorporar un electrón en el seno del material, este tiende a atraer hacia sí densidades de carga positiva. Como resultado, a partir de cierta distancia, la carga del electrón añadido parece menor de lo que realmente es. Decimos entonces que el medio se polariza y apantalla dicha carga. En el vacío de la electrodinámica cuántica ocurre un fenómeno muy similar, denominado polarización del vacío. No obstante, existe una diferencia fundamental con el caso de los dieléctricos. El vacío cuántico se comporta como un depósito inagotable de partículas. Por lo tanto, dado que la carga del electrón que medimos en el laboratorio resulta finita, su verdadero valor debería ser infinito. Y ese resultado condujo a algunos de los físicos más brillantes de la época, como Lev Landau, a concluir que, a pesar de su excelente acuerdo con los experimentos, la electrodinámica cuántica debía estar equivocada en algún punto. Y para la mayoría de los físicos, sin embargo, lo más importante era que, a la escala de distancias que los experimentos eran capaces de resolver, la teoría permitía calcular resultados correctos gracias a la pequeña intensidad de la interacción. ¿Pero qué ocurría con la interacción fuerte, la responsable de mantener unido el núcleo atómico? Todos los intentos de seguir un guión parecido al de la electrodinámica cuántica habían fracasado. Tanto fue así que durante los años 60 y principio de los 70 se llegó a dudar de que existiera un campo cuántico asociado a las interacciones fuertes. Al igual que hoy, la mayoría de los experimentos consistían en hacer colisionar partículas a grandes velocidades, pero lejos de revelar los constituyentes últimos del protón, estos no hacían sino producir más y más partículas nuevas de vida efímera. Y además de la carga eléctrica habitual, esas partículas poseían otros tipos de cargas conservadas. Pero estas no aparecían de forma independiente. Si se las representaba en un plano, conformaban un patrón similar a una pequeña red cristalina. Y al igual que ocurre con cualquier cristal, todos los puntos de esa red podían obtenerse a partir de las combinaciones de unos pocos vectores básicos. Y así es que aparecieron los quarks, que fueron propuestos en 1964 por Murray Gell-Mann y George Zweig, como los hipotéticos portadores de las cargas asociadas a dichos vectores básicos. Las cargas del protón y el neutrón, por ejemplo, se obtenían al sumar tres de esos vectores. Y curiosamente, unos 10 años antes, Chen Yang y Robert Mills habían formulado una teoría de campo similar a la electrodinámica cuántica para ese tipo de cargas. Pero su intento de aplicarla a las interacciones fuertes no obtuvo mucho éxito. A finales de los años 60 se llevaron a cabo nuevos experimentos en el acelerador de Stanford, en los que se hacían chocar electrones contra protones. Una manera sencilla de interpretar los resultados era suponer que en el interior del protón había ciertos constituyentes que interaccionaban con los electrones de forma puramente electromagnética. Ellos recibieron el nombre de partones y su existencia planteaba numerosas paradojas. ¿Guardaban alguna relación con los quarks? Y, si no se hallaban sometidos a la interacción fuerte, ¿por qué no escapaban del protón? ¿Cómo era posible que una partícula que sí experimentaba la interacción fuerte estuviese formada por otras que no lo hacían? Y a la resolución de esos dilemas contribuyeron de forma fundamental los artículos cuyo cuadragésimo aniversario se han celebrado el año pasado. Los trabajos de Gross, Wilczek y Politzer demostraban que, a diferencia de lo que ocurre en electrodinámica cuántica, existe una clase de teorías en las que la intensidad de la interacción aumenta con la distancia. Dicha propiedad recibió el nombre de libertad asintótica, porque a distancias infinitamente pequeñas, las partículas no experimentan fuerza alguna y se comportan como partículas libres. Si las interacciones fuertes pertenecían a esa familia, podía entenderse por qué a las pequeñas longitudes exploradas por el electrón, los partones, que en efecto no eran otros que los quarks, parecían no experimentar fuerza alguna. En cambio, a escalas mayores, como las correspondientes al tamaño del protón, la intensidad aumentaría y esas interacciones fuertes harían honor a su nombre. Para hacernos una imagen intuitiva del fenómeno, podemos imaginar que los tres quarks que forman un protón se encuentran unidos por una especie de resorte o cuerda elástica. Cuando dos de ellos se encuentran muy próximos, no notarán su tensión. Pero cuando un quark se intenta separar de sus compañeros, la goma o resorte tenso y la fuerza incrementa su magnitud. Ello explica también por qué los quarks no pueden extraerse del protón. Lo máximo que conseguiremos, si disponemos de la energía suficiente, será romper esa cuerda, pero esto solo producirá dos nuevos quarks en los extremos rotos. Liberarlos resulta tan imposible como separar el polo norte y el polo sur de un imán. Al seccionarlos solo obtenemos dos nuevos imanes y cada uno con sus respectivos polo norte y sur. Con anterioridad a los trabajos de Gross, Wilczek y Politzer, las teorías asintóticamente libres suscitaban todo tipo de dudas. Algunos investigadores creían que no podían existir teorías razonables con dicha propiedad. Tanto en la electrodinámica cuántica como en las demás teorías conocidas, la carga efectiva siempre decrecía con la distancia, al igual que en los materiales dieléctricos. Así que, ¿cómo podía tener lugar una especie de antiapantallamiento de la carga? Pocos repararon en que, en algunas sustancias, llamadas materiales paramagnéticos, los efectos del medio tienden a reforzar la intensidad del campo en vez de reducirla. En 1972 se celebró una conferencia en Marsella y en ella el físico Kurt Szymanczyk se preguntó durante su charla si las teorías propuestas años atrás por Young y Mills podrían ser asintóticamente libres. Y animado por un joven investigador holandés que sería premio Nobel, Gerard Hooft, se levantó y replicó que sí. Ni Szymanczyk ni Hooft sabían que poco antes el físico soviético Yosif Gripalovich había obtenido el mismo resultado. Pese a que todas las piezas estaban disponibles, faltaba un trabajo científico que las ensamblara, presumiblemente porque los pocos investigadores que sabían que las teorías de Young y Mills eran asintóticamente libres no eran conscientes de sus implicaciones para interpretar los experimentos de Stanford. El descubrimiento cruzó el charco y finalmente fueron tres investigadores estadounidenses procedentes de dos instituciones rivales quienes los publicaron en los trabajos que se conmemoran. Cabe preguntarse cómo, después de tanto tiempo, un hallazgo de semejante calibre pudo producirse de forma casi simultánea. Uno podría consultar toda la bibliografía sobre los prolegómenos del descubrimiento, pero se destacan los discursos pronunciados por los propios autores en la ceremonia de entrega del premio Nobel. Ambos trabajos se complementaban a la perfección, mientras que el de Politzer abundaba más en los detalles de cálculo, el de Gross y Wilczek se centraba en las consecuencias para la teoría de las interacciones fuertes. Después los acontecimientos se precipitaron y en muy poco tiempo se llegó a la formulación moderna de la teoría de las interacciones fuertes, conocida como cromodinámica cuántica. Esta incluye quarks y campos de Young y Mills, cuyas correspondientes partículas llamamos hoy gluones. Las cargas vectoriales no son las que en un principio consideraron Young y Mills, sino otras que denominamos cargas de color, tanto ese nombre, que no guarda ninguna relación en realidad con los colores de la luz, como la teoría de Young y Mills basada en tales cargas ya habían aparecido en algunas publicaciones previas, pero la aceptación generalizada no se demoró mucho más y a ella contribuyó en gran parte lo que se llama la Revolución de Noviembre de 1974, asociada con el descubrimiento de un nuevo tipo de quark. El cálculo de las predicciones de la nueva teoría se vio facilitado por las técnicas concebidas en 1971 por Hooft y su entonces director de tesis, que también es premio Nobel, Martinus Feldman. Los sucesivos resultados de la teoría fueron corroborados a la perfección y a medida que los datos y nuestra capacidad de cálculo han ido ampliándose, los éxitos de la cromodinámica cuántica se han mostrado apabullantes. Resulta muy difícil señalar a un solo investigador como padre único o principal de la teoría. Lo mismo cabe decir sobre el momento exacto en que se produjo su descubrimiento. No obstante, los artículos que se conmemoran en estos 40 años bien pueden considerarse el hito principal en esta breve historia. Y así finalizamos con el programa de hoy, programa número 372 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como les recuerdo, cada semana cuentan con nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com. Nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com. Nuestro grupo en Facebook, Desde el Sur, y en Twitter, el usuario @desde-el-sur. En radios online estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, y en la zona de Olivos y Martínez, todos los lunes, nos emite el programa La Emisora Educativa El Hornero. Y cada semana, el portal de podcast por excelencia, iVoox, en iVoox.com, almacena un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Nos despedimos hasta la próxima semana con un tema de Vanessa Mae, White Bird. Nos reencontramos en la próxima semana para hablar de todo lo relacionado con la actualidad astronómica, científica y espacial. Les deseamos una excelente semana. No dejen de observar el cielo maravilloso que aún podemos observar. Les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. flies.